3. Los niños deben levantarse temprano. Lo primero que debe hacer un niño es asearse, cepillarse los dientes, lavarse bien con jabón y peinarse. 4. Un niño bien limpio merece premio.